two type. Hey, that a culture, me culture. The reggae music and me culture, me culture. Hey, cause that a culture, we culture. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. The reggae music and me culture, me culture. Ayy, cause that a culture, we culture. Say sound system and me culture. But what you know? You say all around the world, you say me love the culture. You say inna the ghetto reggae big culture. Cause that a culture, we culture. Say dope get it and me culture, we culture. But the one I know, you say, in a Brazil, me say me love the culture. You say, string up the sound pan I get to corner. You say, street it a hot like a dip in sauna. But the government still take away the drinking water. Cause that a culture, we culture. So the water now, cause that a culture, we culture. Cause that a culture, we culture. The sound system and me culture. But the one I know, you say, in a Geneva, say me love the culture. Yes, the people a go jump like the flop on fire. Yes, the sound go and build up enough amplifier. Yes, enough selectors, enough operator. Cause sound system culture a what we love, ayy. Sound system culture, that's a what we love, ayy. Cause this your culture, we culture. The sound system and we culture. But I wonder that, they say Kingston Town, say me love the culture. They create the vibe, them a set the trend, yeah. Yes, enough sound system, yes, enough dub cutter. Yes, this your kind of things that make me love the culture. Cause this your culture, we culture. But I wonder now, they miss your culture, we culture. Say sound system, not a culture, we culture. Say from a baby, it me culture Them say, why you chat like this and why you chat like that? Cause when me wants and you, me listen Gregory Isaac. And when you want and you listen Robbie Williams. They say, this is in me roots and me not go and put it up. But me say, in a ghetto, me no need no weapon. Cause the music that me make it, I go heavy and strong. Me not talk about no money or ammunition. Yes, me mash up the dance for each and every one. Cause that's a culture. culture, we culture. Say gun talk and not me culture, me culture. Say reggae music and me culture, me culture. Hey, that's a culture, me culture. But the one that you say now me gotten wiser, now me gotten older. You say every girl me go, me try to spread the culture. You say in a Japan they love the double impression. You say jumping at the dance like them jump on a park. That's a culture, we culture. Say all around the world a culture, we culture. Say sound system and me culture, me culture. Say OBF, that a the culture, we culture. Come me say reggae music and what we love. Come me say reggae music and what me like. But me say reggae music and what me love. Hey, you say reggae music and what we like. Come me say sound system culture what me love. But the one that done come me say sound system culture what me love. I miss the sound system culture, what me love. But I wanna dance, dance, dance. This is sound system culture, what me love. Oh yeah, yeah. Oh yeah. And of your in heart, yeah. Just see the face of Jada. A total identity brother. Oh yeah, make it your love forever. The Father time at hand, yeah. Do all the good you can. Be a righteous man. Oh yeah, know where you stand. His glory shall appear. I want to be there when there's no fog in the air. Oh no, when it's just love forever. Fire burn you, Lucifer. Jah is like a flowing stream. Yeah, wash and be clean. Then you step right in. Jah rule forever. Fire burn you, Lucifer. Jah is the way. Jah is the way. Jah is the way. All the time, yeah. Jah is the way. Jah is the way. Jah is the way all the time, yeah, yeah, a flowing stream. Wash and be clean. Then you step right in. Yeah. Jah rule forever. Fire burn you, Lucifer. We living in poverty. Yeah. Too much gravity. Can't get to move, I read. Oh no, this system is so clever. But it won't be forever. Jah is always by my side. So I could never slide. Oh what a glorious ride. Jah will provide. Jah will provide. Jah is the way. Jah is the way. Jah is the way. All the time. Artefacto. Te leggenti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Te leggenti che passeranno. Mi diranno che vedi. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos al artefacto el día de hoy, aquí a la Resistencia Radio, con algunas complicaciones, pero ya estamos aquí de regreso, empezando pues este viernesito, bueno, más bien cerrando ya este viernes, y bueno, cerrando la semana, que fue una semana bastante pues triste, complicada. Murió Enrique Rocha, una de las voces más características de la televisión. Muchos documentales hizo, su voz es bastante peculiar, una voz bastante, pues diría que dentro de los cánones, bastante bella. Entonces, bueno, pues esa es una de las tristes noticias de esta semana. Y la otra también, pues la del día de ayer, que fue una noticia bastante fuerte, que internaron a Carmen Salinas por pues un derrame cerebral. Esperemos que, pues, que se mejore. Perdón, me estaba excediendo ahí con la cortinilla. Perdón, ya le bajé. Espero que me hayan entendido, y si no, bueno, pues retomo. Que esta semana estamos empezando este programa que es, pues, prácticamente se hace ya los viernes, que es el último día de la semana, y que, perdón, que se hace el último día de la semana. Y bueno, pues que había muerto Enrique Rocha, y que ahorita estaba hospitalizada Carmen Salinas, que bueno, pues son de las noticias como más trascendentes de la semana. Y que pues triste esta noticia de Carmen Salinas. Mucha banda ahí en el Twitter, y creo que hasta en Instagram han subido fotos de la buena Carmen Salinas. Pues un referente actoral mexicano. No creo que haya dado bastantes frutos de buen cine. Referente del cine de las ficheras, pero bueno, al fin de cuentas un referente mexicano, y después se metió a la política. Y bueno, ahorita con esta situación, pues no sé, esperemos que la pueda librar, la veo complicada. Pero pues mientras tanto, y a manera de honor y de recuerdo, pues vamos a poner esto que salía en esta película llamada Todo el Poder, una escena donde salía precisamente Carmen Salinas. Pues vamos a escucharla, esta rola, para abrir este viernesito de Artefacto y un poco de Solo en Viernes. Pues vamos a escuchar esto de Plastilina Mosh, llamado Purrum Pum Pum. ¡Ay, cabrones! ¡Párense, putos! ¡Agarren a esos pinches ratas, hijos de la chingada! Man. Muere. Pues ahí está, esto de Plastilina Mosh, llamado Purrum Pum Pum, a manera de homenaje a la actriz Carmen Salinas, que salió en esta película llamada Todo el Poder, de la que es, pues es el soundtrack de la película prácticamente, ¿no? Esta canción. Entonces, bueno, pues sí, la pudieron escuchar, está padre. A mí me gusta esta canción. Disculpen, ando un poquito torpe el día de hoy, no sé por qué. Seguramente, bueno, sí sé por qué, tengo muchas cosas que hacer, pero bueno, ya estoy aquí, ya me voy a relajar, voy a disfrutar este programa, porque sí, es mi tiempo libre, y bueno, pues vamos a disfrutar este programa el día de hoy, y vamos con la siguiente canción. En la semana, precisamente hace unos 3-4 días, me escribió nuestro compañero y amigo, artista, músico, llamado Edgar Carrillo Gil, y pues nos invitaba a escuchar esta nueva rola que está lanzando pues al aire en su canal y en varias plataformas digitales, entre ellas Spotify y creo que hasta YouTube. Perdón. Y bueno, pues nos invitaba a que escucháramos esta rola llamada Noches de San Juan o Noche de San Juan, que es parte del disco La Inmensidad del Infinito. Y bueno, pues nos invita a suscribirse y a pues escuchar sus demás rolas, ¿no? La verdad es que él ya estuvo aquí, me parece que es uno de los cantautores que son infravalorados también, que no tienen mucho auge allá afuera con la banda, pero la verdad es que son artistas bastante buenos y que son músicos, excelentes músicos, diría yo. Me gustaría que escucharan estas rolas, y si pueden, pues inscribirse o suscribirse al canal de YouTube. Y esto es de Edgar Carrillo Aprendiz, Noches, Noches de San Juan. sientes, lleno el corazón de noche negra, te vuelves uno con su omnipresencia y aúllas a la luna con los lobos. Mundos extraños tras el velo del misterio, rumores sobre el mito del infierno, y hay una sensación. Extraña. Pues ahí está, esta buena rola de nuestro querido amigo Edgar Carrillo, aprendiz. Perdonen, me equivoqué. Le dije Edgar Carrillo Gil, no sé por qué. Pero bueno, sé que él lo entenderá. De todas maneras, le mandamos un saludo y espero que hayan disfrutado esta rola bastante como, pues como yo, bastante buena, inspiradora. Y bueno, pues ahora vamos a dar un poco el giro de este inicio un poquito bajonero, un poquito, ¿cómo diría yo? Amable, no tan ruidoso. Y bueno, pues vamos a continuar y vamos ahora sí a hacernos un poquito más, a ponernos un poquito más prendidones. Bueno, les mando un saludo. Ojalá y se puedan manifestar todos aquellos que me estén escuchando el día de hoy aquí el Artefacto, pues que me puedan mandar un WhatsAppazo o nos escriban a nuestras redes. Ya saben que nuestras redes son, en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @resistemx y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Igual escríbanos para que pues igual sepamos si nos escuchan, cuánto nos escuchan, si algún, tienen alguna sugerencia o no. Bueno, pues cualquier cosa, las puertas y las páginas de la Resistencia siempre estarán abiertas para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a, bueno, les decía, igual si me quieren pedir algo, me pueden escribir al WhatsApp, a mis redes sociales, se las paso si quieren. En Facebook me encuentran como Juan Carlos Juanqui. En Twitter me encuentran como arroba el Juanqui 021085. Y en Instagram me encuentran de la misma manera, arroba el Juanqui 021085. Igual ahí pueden escribirme y podemos pues tener algún contacto, ¿no? Si en algún momento se animan. Y bueno, pues vamos a continuar. Y esto son de las pocas veces que me animo a poner este tipo de rolas en el programa. Pero bueno, aquí cerca de la transmisión, bueno, cerca de donde estoy yo transmitiendo, déjenme decirles que pues tengo una televisión y pues estoy viendo el partido de México contra Estados Unidos. Y la verdad es que sí le están apedreando el rancho gacho a nuestra selección. Y bueno, pues parece que esta losa que no se puede quitar, que nos han ganado ya dos partidos, la Copa de Oro y otro partido que no recuerdo ni siquiera qué torneo era, en la final también nos volvieron a ganar, pues parece que no se va a quitar tan fácilmente. Por lo visto, Estados Unidos ya ha emparejado o quizá ya nos ha superado en nivel futbolístico. También, ¿no? Porque bueno, pues los Estados Unidos parece que tienen una onda ahí de crecimiento impresionante en todas las áreas que se lo propongan. Y bueno, pues parece que en el fútbol se lo propusieron y pues ahí están los resultados. Han pues quitado esa hegemonía futbolística que tenía nuestro país aquí y en Estados Unidos también. Y bueno, pues después de estar viendo cómo le están apedreando el rancho, cómo se ve el dominio de la selección norteamericana, pues vamos a poner un poquito de esta rola que se llama Fútbol y Rumba, que les digo que pocas veces me animo a poner este tipo de canciones aquí en el programa. Pero bueno, me voy a aventar. Esto se llama Fútbol y Rumba de Enrique Iglesias. Un reggaetón, cosa rara, aquí en La Resistencia Radio. El artefacto. Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda, vamos a bailar. Cerveza fría, paz y alegría. Y me voy viral y hago un escándalo. Mami, ¿qué tiene de malo? Que yo me esté emborrachando. Si tú me conociste en la rumba, que es lo que te está incomodando. Champán y fútbol y rumba, hey. Y el reggaetón retumba. La fiesta no para y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar. Tú y yo, mujer. Ahí está, Fútbol y Rumba, de Enrique Iglesias. Un poquito como para ambientar este baile que nos están poniendo, le están poniendo a nuestra selección allá en Estados Unidos, en este partido de eliminatoria contra los Estados Unidos, que parece que pareciera, si los digo desde ahorita, que nos van a ganar. Esperemos que no sea así. Y bueno, pues la semana pasada nos aventamos un programa, un especial de clásicos en inglés de los noventas. Y bueno, recibí varios mensajes donde me decían que pues me faltaron varias rolas. Y bueno, pues ahora que, más bien el día de hoy, quisiera ya cerrar ese programita. Y bueno, pues vamos a aventarnos todavía unas cuantas rolas que eran clásicas de los noventas. Y vamos a empezar con esto, que seguramente algunos por ahí lo podrán escuchar y lo van a identificar y seguramente también les va a gustar. Esto se llama, bueno, no les voy a decir cómo se llama, seguramente si lo están escuchando lo pueden cantar, lo van a cantar más bien, si les gusta, porque hay canciones que igual que se escucharon tanto que ya a la banda no le gusta tanto, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, pues vamos a escuchar esta rola y bueno, abrimos la convocatoria por si alguien por ahí atrás de este micrófono escuchándonos desea que le pongamos una canción de los noventas, bienvenida sea la sugerencia. Mientras tanto, y mientras eso sucede, vamos a escuchar esto que sonaba así. Don't tell me 'cause it hurts, but you know. Ahí está, Don't Speak, Don't Tell Me Cause It Hurts. Que sonaba bastante ahí en el año 1995. Se lanzó este hit, es un hit la verdad de No Doubt. Y que me parece que, pues sí, lo podemos seguir escuchando todavía muchísimos años más. Y prevalecerá todavía en el tiempo. Y bueno, pues vámonos con otro clásico, que este también ya tiene sus añitos. Y bueno, pues es de los años 90s y que baja un poquito las revoluciones a este programa, el artefacto de hoy, pero es un clasicazo que gracias por la ayuda que me mandó esta rola. Me dijo, güey, esta es una rola, un clásico de los 90s, y claro que tiene razón. Esto es de Radiohead y suena así. ¡Au! Disfrútenlas. Está Creep de Radiohead. Qué bien escribe el buen Tom York. que ya también hablamos en algún momento de ese personaje que tiene, creo que es vegano y tiene unas ondas proambientalistas que me parece que son bastante loables. Y bueno, pues no sé, no esta discusión, el que es un gran compositor, un gran músico. Y la verdad es que parece que cada disco que saca, pues son hitazos, ¿no? Y bueno, pues eso sonaba ahí en el año de 1992. Y nos vamos a ir un poquito más adelante. Esta es un clasicazo, esta se la tienen que saber casi todos los que me estén escuchando allá del otro lado. Esto sonaba en el año 2000, ya no en los 90s, pero bueno, la quise meter porque es una de las rolas favoritas que tiene su servidor y que me parece que puede ser uno de los clásicos de los años 2000 para acá, porque cumple con esos requisitos. Y bueno, no profundizo más con esta rola. Esto es de Lenny Kravitz y se llama Again. ¡Ay! Esa sí llega. Lenny Kravitz casi siempre es sinónimo de calidad, y esta es una de las rolas por la cual puedo decir y afirmar esas palabras. Y bueno, pues Después de escuchar esto llamado Again de Lenny Kravitz, también me parece que es de los clásicos de los 2000, quizá. No me quiero ir al solo en viernes, al solo en viernes del artefacto, sin recordar esta rolota también, que es una rolotototototota, y que lamentablemente su vocalista ya falleció, pero que seguirá siendo recordada esta voz por todos los tiempos, porque era un vocerrón y porque también era una bandota. Quien tuvo la fortuna, digo, quien tuvo la fortuna, porque yo no tuve la fortuna de escucharla, de escuchar esta voz en vivo, pero seguramente si hay alguno por ahí que la llegó a escuchar, pues seguramente le va a traer gratos recuerdos. Y esto sonaba bastante bien en los noventas, y dice, suéltala, productor. ¡Au! Zombie de The Cranberries. Regresamos, no se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio, en el Artefacto, solo en viernes, con el buen Juanqui. We'll be right back. Pues ahí está Zombie de The Cranberries, cantado de manera casi perfecta por la buena Lourdes, vocalista de esta gran banda, icónica banda de los noventas, y que bueno, pues hace unos cuantos años ya pues nos dieron esta lamentable noticia donde fallece, ¿no? Pero quedan bastantes rolas por recordar, pero bueno, esta es uno de los clásicos de los 90s, 95 para ser más precisos, en el que, no, perdón, 94, cuando se lanzó esta pieza musical al aire, a, como dicen por ahí, una botella de agua con algún mensaje echado al mar, a ver hasta dónde llegaba, y pues miren, miren a dónde llegaron. Llegaron bastante lejos, ¿no? O sea, digo, es una banda icónica. Y bueno, pues esa rola yo creo que también va a ser de las mejores rolas de la historia del rock de todos los tiempos, ¿no? Pues ahora vamos con algo, mucho más suavecito. Algo que nos pueda llevar un poquito más a la reflexión. Bueno, pues no sé si a la reflexión, pero sí a sentirnos como en otro canal. Esta rola sonó bastante con algunas películas por ahí, alguna película de Leonardo DiCaprio, la verdad no tengo bien el dato, pero sonaba bastante bien, bastante fuerte, y esto se llama Bitter Sweet Symphony de The Verve, y claro que es un clasicazo, claro que es un clasicazo, así que disfrútenla, no se vaya, todavía nos faltan 40 minutos de programa. Viene la hora tropical. Seguimos aquí en el artefacto. resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en la posición. Nunca cambies, estamos en resistencia. Qué rolón, ¿no? Sí. ¿Cómo te das cuenta cuando la música te lleva a estadios emocionales totalmente diferentes a los que puedes estar viviendo en cualquier momento de tu vida, ¿no? Esta es una rola de esas, de las que si las escuchas te llevan a viajar un ratito y te pueden sacar un poquito de tu realidad. Me parece que eso lo cumple bastante bien esta rola de The Birth, llamada Sinfonía Agridulce, o sea, Bittersweet Symphony. Y bueno, pues vamos a continuar, pero antes de continuar, acaba de caer el gol de los Estados Unidos contra la selección mexicana, cosa que no se me hace rara, porque como se los dije al inicio del programa y por cómo se veía la situación en la cancha, parecía que sí, la selección estadounidense, no les voy a decir americanos porque americanos es el todo el continente, los estadounidenses pues traían bastante superioridad sobre pues nuestra selección, y acabamos de ver, está en este momento acaban de anotar el 2-0, y pues lamentable el papel que está llevando a cabo la selección mexicana. No pueden contra el único rival que está prohibido perder, es contra los Estados Unidos, y parece que pues que no han tenido reparo ni pena alguna para ver este partido. Si lo están viendo, seguramente podrían entenderme y podrían ayudar un poco y apoyar un poco este argumento de que humillante, la verdad, la situación de la selección. Varios jugadores europeos y no más, ¿no? Dicen por ahí, vienen por dinero, o no sé a qué vienen, me parece que les hace falta carácter, actitud, pero bueno, eso es otra cosa. Ya no me quiero clavar en la textura, como dicen por ahí, porque si no, pues sí me voy lejos. Vamos a ponernos un poquito más alegres, porque pues esto sí está triste, pero vamos a escuchar esta que queda bien ad hoc a la selección mexicana, llamada Loser. Y esto es de Beck, y sonaba por ahí del año 1992-94, sonaba bastante fuerte en los bares y antros de aquí, de nuestra bella, bella Ciudad de México. No se vaya, seguimos aquí en el artefacto, en este artefacto solo en viernes, aquí en la Resistencia Radio. Cruz. piece of wax falling on a termite. Haz lo que quieras, menos cambiar. Estamos en Resistencia. Artefacto. Haz lo que quieras. Una más a la lista de los clásicos de los noventas. Y esto fue de Beck, llamado Loser, que queda bastante bien en este momento para nuestra selección mexicana, que pues dan pena, la verdad. Da bastantita pena ver el partido de México contra Estados Unidos. Ya, ni qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Como lo dije en este momento en el Facebook, da pena que este tipo de jugadores representen el fútbol que se juega en nuestro país, porque estoy casi seguro que el fútbol que se juega aquí en este territorio es un fútbol de mucho más calidad. En el llano te encuentras jugadores con mucho más riñones y también mucho más calidad, ¿no? El problema es que a veces no llegan, pero de que hay más fútbol que todos estos seleccionados que están ahorita jugando ahí en la televisión, seguramente hay 2, 3 o 4 que deberían estar en la banca o no alinear, y que seguramente algunos jugadores del llano, sin ofender, podrían hacer un mejor papel que el que están haciendo en este momento, ¿no? Pero bueno, pues vamos ahora con algo también de los noventas. Esto es de Depeche Mode, llamado... ya saben cómo se llama. ¡Au! Reach out, touch faith. Yeah.

están, este par de cancioncitas. Siempre digo ahí están, ¿verdad? Voy a cambiar el modismo. Prometo que voy a cambiar ese modismo. Pero, bueno, lo que acaba de sonar fue Limp Bizkit, Take a Look Around, y Depeche Mode. Anteriormente a esta fue Personal Jesus de Depeche Mode, que también sonaba bastante fuerte ahí en los 90s. Esta última no, ya no fue de los 90s, fue del 99, 2000, pero que bien prendía, ¿no? Que bien prendía la banda, porque, bueno, pues me hace recordar aquellas adolescencias en las que estaban de moda, pues, muchas bandas, ¿no? Papa Roach, Korn, y bueno, otras tantas más por ahí, The Block and Gant, Blink 182, y bueno, entre ellas estaba esta llamada Limp Bizkit, también estaba Linkin Park, Audioslave, Pearl Jam. O sea, hay infinidad de bandas del grunge que sí sonaban bastante fuerte, pero bueno, pues han ido desapareciendo con los años. Y bueno, pues pasando a cosas un poquito más serias y menos trágicas. Bueno, no, sí son trágicas, porque la verdad es que es una triste noticia. Hace una semana, pues yo les comenté que el buen Gerardo Pimentel, llamado Sopi, conductor y de Regeneración, ahí en los Reactortas, y bueno, pues por supuesto que es bajista y vocalista de Los Rastrillos, pues se encuentra dando una ardua batalla contra el cáncer y contra, pues, esto que le está atacando bastante fuerte. Me parece que es leucemia. Y bueno, pues están pidiendo un poquito de, pues, de donación, si le pueden echar la mano. Pueden depositar a Banorte a nombre de Iraida Beatriz Noriega Rodríguez, con número de clave 07-21-8000-26-35-11-4806. Lo repito, 07-21-8000-26-35-11-4806, o a la tarjeta, que es el 5264-2468-1091-0843. Y bueno, pues pueden mandarle la ficha de depósito a Iraida Noriega @yahoo.com. Y bueno, pues el tiempo límite que tiene el buen Sopi es el 21 de noviembre. Y bueno, se ha hecho el Triciclo Circos Bands, me parece que la banda de Rocco Pachucote, y bueno, varios más artistas, pues se están uniendo para poder crear algún espectáculo y recaudar fondos para el buen Sopi, porque pues no queremos que se vaya. Y mientras tanto, mientras eso suceda, he estado pensando que voy a poner todos los programas una rola de Los Rastrillos, y voy a iniciar con esta, que es con la que yo los conocí y que venía en el disco del Rasteca del 93, me parece, 93-94, y que bueno, pues yo los conocí con ese disco llamado Rasteca. Así que pues vamos a escuchar esto, esperemos que podamos y se pueda recaudar bastante para esta ayuda, una ayuda bastante, pues una causa bastante buena, la ayuda al buen Sopi. Y esto se llama Positivo, de Los Rastrillos. No se vaya, ya nos queda poquito tiempo. Positivo, positivo, positivo, positivo, positivo. Ay, mi hermano, ve lo positivo. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Positivo. Qué buena rola esta llamada Positivo de Los Rastrillos. Qué bien sonaba allá en los 90s. Seguramente es más vieja. No tengo el dato aquí a la mano de qué año, en qué año salió. Pero bueno, pues vamos a empezar. Vámonos ya con los últimos 15 minutos de Solo en Viernes. Y después del baile que nos pusieron a toda la selección mexicana, pues ahora sí, vamos a ponernos a bailar, ya no nos queda de otra. Así que vamos a empezar este popurrí de Solo en Viernes, estos últimos 15 minutos, con esto llamado ¡ay! Pero la recuerdo, de Pancho Barraza. Vámonos. Resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Y lloré. Haz lo que quieras, menos cambiar. Estamos en Resistencia. Artefacto. No hubo poder que su decisión cambiara. Aunque mi amor. Quiero perderte, que mantenerte. María. Mariachi, mira. cuando se acuerda, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando se acuerde, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerde, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena. Pues con estos tres temas clásicos de los noventas, de las cumbias noventeras, pues ahora sí que pasamos a despedirnos. La verdad espero que la hayan disfrutado bastante como lo disfruté el día de hoy. Y bueno, pues nos escuchamos dentro de 8 días, aquí ya saben, solo por la Resistencia Radio, www.resistenciaradio.com. Y bueno, pues espero que si alguien por ahí... Productor, bájele, gracias. Que si alguien por ahí se anima a escribirme, pues igual, si tienen alguna propuesta, ya saben, pueden visitar la página, tenemos muchísimos programas, www.resistenciaradio.com. Ahí pueden encontrar pues todos los programas y toda la gama que tenemos de programas para ustedes. Yo me paso a retirar, yo fui el Juanqui, nos escuchamos dentro de 8 días en esta nueva versión del Artefacto, solo en viernes. Muchas gracias por todo, bye. Artefacto. Leggi in ti, che passerà no, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.